Buenas noches, Segovia, buenas noches, España. El audio del Vamos para todos vosotros. Hoy, segundo día de cambio de franja horaria. En la sección de cumpleaños nos acercamos en primer lugar al pueblo segoviano de Cantimpalos y felicitamos allí de parte de sus hijas y de su mujer a Narciso, que es su cumple, así que parte de Laura, de Susana y de Encarna, pues muchísimas felicidades. Aquí te tenemos en el audio del Vamos, que sé que lo escuchas todos los días. Y de parte de sus tíos y primos, desde aquí, desde Caballar, felicitamos a Víctor González, que es su cumple, y a sus papás, a Nuria y a Luis, que hoy es su aniversario de bodas, así que felicidades doblemente. Y por último, nos marchamos hasta Madrid y felicitamos allí, de parte de Puri, otra de las hijas del audio del Vamos, a su amiga María Jesús, que pasó la infancia con ella en el condado de Castilnuovo y que hoy es su cumple. Así que nada, María Jesús, felicidades para ti también. Bueno, aprovechando el relajamiento de fase, aquí en esta zona de Segovia, estamos en fase 0 relajada o 0,5, bueno, pues el audio va a ir tomando distintos colores. Ahora, por ejemplo, en esta tarde ya, caída ya en búsqueda de la noche, pues estoy grabando el audio, como ya he hecho en otras ocasiones, dando un paseo por los entornos naturales de mi pueblo. Ya lo dije ayer, que no había mejor manera que compartir todo esto que se siente en el medio rural con todos vosotros, que ya que no lo veis, al menos que podáis sentir el viento o incluso los pájaros cantando. Hoy en el capítulo de reflexiones rurales traemos esto de reinventarse o morir. ¿Qué quiero decir con ello? Porque mucha gente me pregunta que cómo es la conectividad en el medio rural. Bueno, pues nada más que añadir ya a los que sois asiduos de este ratito desde que empezó la cuarentena. Como me gusta traer datos y me gusta traer referencias que no sean de un color político u otro, hoy traigo aquí la noticia de La Voz de Almería, el periódico La Voz de Almería, en la que nos cuentan que se ha multiplicado por 10 el uso de correos electrónicos y de plataformas de reunión en las zonas rurales de dicha provincia española, en Almería. Y que claro, que esto ha supuesto pues un problema, ¿no? Porque claro, no todas las zonas rurales de España tienen la misma conectividad. Hay unas que es buena, hay muchas en las que es regular y otras que también son un alto porcentaje es nefasta. Bueno, pues esa mala conectividad lo han resuelto en la provincia almeriense pues con la conexión de internet por satélite. Y nos dice esta noticia que se han incrementado en un 60% las altas de internet a través de esta vía, a través de vía satélite, en los pueblos de Almería. Claro, lo que decía antes, ¿no? Reinventarse o morir. Si necesitamos estar conectados porque el internet se convierte en un bien de primera necesidad en estos días que vivimos, pues una de dos, o nos reinventamos o nos quedamos fuera de la partida. Pues en Almería mucha gente ha optado por esta segunda vía de reinventarse y de darse nuevo impulso a través del internet por satélite. De tanto es así que la empresa que está ofreciendo servicio en Almería se está proponiendo ya hacer una campaña para los ayuntamientos almerienses y para la Diputación de Almería. Así que para esos pueblos donde todavía no llega la fibra o pueblos de alta montaña donde la telefonía fija incluso es una odisea, bueno, pues que sepáis que hay alternativas y aun siendo difícil es posible, y es posible conseguirla, como en este caso, con un alto éxito de calidad y con buena potencia. Bueno, y la sección musical, ya marcho para casa, pues va a estar hoy protagonizada por una canción de estas de moda, de finales del siglo XIX, principios del XX, una canción con un tono de nostalgia, porque parece que todo esto, según va avanzando, nos cuesta más, ¿no? Quiero decir, según se va aproximando el distinto estadio de fases, como que añoramos más esa, esa necesidad, ¿no? Como que tenemos más ganas y esperamos que llegue pronto ese momento. Bueno, pues a lo mejor también surgen esos sentimientos de nostalgia, del tiempo perdido y demás. Y hoy os traigo aquí una canción de emigrantes, una canción de la gente cuando se tuvo que marchar y que estaba lejos de sus familias y demás. Son otros momentos ahora los que vivimos y estamos lejos muchos de nosotros, de nuestra gente querida. Y por eso, en búsqueda ya, poniendo el objetivo en el momento del reencuentro, pues os voy a cantar Manolo Mío. Esos 3 meses serán 3 años, mano, lo mío lleva. Bueno, pues con esta canción que sabe a puro habano viejo, pues nada, poquito a poco seguimos avanzando. Una, dos y tres. ¡Vamos!